Continuamos ahora con nuestro segundo invitado del día, el concejal Fabián Leguizamón, que trae, vamos a hablar de varios temas interesantes. Vamos a continuar hablando un poco de lo que estuvieron recién los invitados, y es el tema del transporte. El transporte público, sí. Pero algo que es fundamental es el tema del lo que se le cobra al casino, el nuevo proyecto del concejal. Buen día, concejal. Buen día, Fabián, y toda la audiencia. Buen día, Fabián. Bueno, ha despertado, ha movido el avispero el tema del casino. ¿Qué pasa con ese proyecto que dicen que lo pueden llegar a vetar? Sí, bueno, hoy lo tiene para analizar el intendente, tiene la posibilidad de promulgarlo o vetarlo. Lo que sí me parece importante es marcarlo en el contexto que nosotros presentamos esta ordenanza, que tiene que ver con la problemática, fundamentalmente lo que venía hablando Rodrigo Carballo antes que estuviera yo, que tiene que ver con la problemática del transporte público en nuestra ciudad, que viene hace más de 20 días, los vecinos de nuestra ciudad vienen sin poder utilizar un colectivo, y creo que esto generó que nosotros, a través de una ordenanza, le generáramos al intendente un recurso económico a fin de, fundamentalmente, de poder, la idea, el objetivo final de esto era de poder armar una propia empresa del Estado a través de una sociedad mixta con algún privado, que son ellos los que por ahí aportan la experiencia del manejo del transporte, porque bueno... Sí, el gerenciamiento de la empresa lo puede ser un privado. Claro, porque ellos tienen la experiencia y saben cómo es el manejo. Entonces nosotros planteamos que era momento de que el casino fuera protagonista de un aporte importante a nuestra sociedad, y creímos que a través del aumento de módulo era el mecanismo para poder hacerlo. Es devolver un poquito la que se lleva, me parece, no es tampoco pedirle ningún favor, ¿no? Uno pasa por la puerta y se escucha el ruido de la aspiradora de plata. Claro. Bueno, ¿cómo era el tema de los valores? ¿Cuánto estaban pagando? ¿Cuánto se pretende ahora cobrarle? Bueno, mire, hasta el 31 de diciembre, que el módulo era de 0,097 en ese momento, o sea, estamos hablando de que era de menos de 10 centavos el valor del módulo, para que el vecino entienda, el casino pagaba por día 2 pesos con 15 por máquina de impuestos. ¿2 pesos con 15 por máquina. Con la modificación que nosotros hicimos, pasó no, a pagar... con, no con el nuevo proyecto, con la modificación anterior. No, nosotros hicimos en diciembre, a través de un pedido del intendente, donde nosotros apoyamos, lógicamente, aumentamos el módulo, porque bueno, creímos que estaba un poco descontextualizado, desactualizado, y entonces ese módulo se fue a 0,172, o sea, a 18 centavos. Entonces, en base a esto, y de acuerdo a la cantidad de módulos que nosotros aumentamos al casino, el casino pasa a pagar, de acuerdo a nuestra ordenanza, 248 pesos por día, que también es poco, pero bueno, creemos que es por una máquina, manera por máquina, siempre hablando por máquina. Entonces, cuando nosotros presentamos esta iniciativa, tuvimos algunas diferencias con los integrantes de mi bloque con respecto al monto, y independientemente de eso, bueno, yo creí que era oportuno, y sobre todo teniendo en cuenta el momento que estaba pasando nuestro transporte, de seguir adelante y poder presentarlo sobre tabla, lo que esto generó de que tuviera yo que ir a hablar con todos los concejales que están, sea del Frente para la Victoria, tuve que también charlarlo, y al principio por ahí no estaban muy de acuerdo, pero bueno, en algún momento nos pusimos de acuerdo para que ellos acompañen la medida que yo había presentado. O sea, que se aprueba con el voto tuyo y el de los Frente para la Victoria. Sí, los tres concejales del Frente para la Victoria. El radicalismo se abstiene. Se abstuvo, sí. Esto generó que la ordenanza se aprobara, y hoy, bueno, la responsabilidad la tiene el intendente. Es una decisión política que tiene que tomar él. Y bueno, estamos a la espera. En realidad, él, a partir de que se notifique la ordenanza, que bueno, hasta ayer no se había notificado porque no se la habían llevado del Consejo Liberante, tiene 10 días. Ahora, ¿por qué podría llegar a vetarla? Bueno, ellos plantean de que esto es confiscatorio. Yo no coincido, o sea, nosotros tuvimos, antes de presentar esta ordenanza, tuvimos ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? El casino. El intendente. El intendente. Sí, tengo entendido que el casino también... por algunas declaraciones que he visto en algunos medios, pero plantean de que es confiscatorio porque por la cantidad que ellos dicen que es 6.000, o sea, ellos no hablan de ¿cuánto sería el valor actual? Por eso, ellos no hablan de un monto específico, ellos hablan de porcentaje. Lógicamente que cuando hablamos de porcentaje estamos hablando más del 6.000%, entonces claro, suena como una cuestión muy... Sí, bueno, pero hay que ver cuánto... Pero el monto, estamos hablando de 245... Estamos hablando de 2 a 240 pesos, tampoco es la muerte de nadie. Estamos hablando de 245 pesos por máquina, por día, entonces me parece que bueno... Un poco. ¿Eso es el nuevo proyecto? Este es el proyecto que nosotros presentamos. Que aprobaron... Sí. Bueno, ellos dicen que confiscatorio, nosotros estuvimos viendo antecedentes y bueno, nos encontramos que hay un dictamen de la confiscatorio es más del 30% de la 33, utilidad. 33% de la utilidad. Exactamente, o sea que según el planteo que ellos van a hacer, en teoría, sería de que una máquina ellos le genera 800 pesos por día, que realmente es una burla. Porque si es 245 pesos. O sea, ellos dicen de que el 33% cerca de 800 pesos por día sería, ¿no? Pregunto desde la ignorancia, ¿quién audita lo que genera una máquina? Teóricamente eso queda en lotería, creo. ¿Eso queda registrado en algún medio electrónico? Debería quedar. No, sí, tengo entendido que eso lo hace lotería. Bueno, la información, lotería nacional. Lotería de acá, de la provincia. De la provincia. Incluso ellos son los que regulan también el horario del casino. Porque hay un antecedente legal donde que se encaretó Olivia, donde justamente hicieron una presentación, en ese momento el intendente creo que era Córdoba, hicieron una presentación con el tema del horario y la justicia dictaminó a favor de que eso lo determinaba lotería. ¿Ahora es posible que estén pagando el Caleta Olivia más que acá, lo del casino? Eso es cierto. Tienen otro sistema, ellos cobran directamente una tasa por el total, no por máquina. Acá por un proyecto que presentó Fadul en el año 2008, donde él aumentó de 900 a 2.000 en ese momento, módulos, se hizo por máquina. Ah, incluso, si no me equivoco, en Caleta hubo una clausura, se lo clausuraron en un momento dado el intendente, por una deuda, no sé por qué fue, le clausuró el casino. Sí. Porque no estaba pagando lo que pretendía la municipalidad. Sí, estaba atrasado en los pagos, tenemos entendido. Lo que creo que es importante destacar acá es que hasta el día que nosotros presentamos la ordenanza nadie hablaba de solucionar el problema de transporte. Nosotros presentamos un proyecto alternativo y de dónde sacar, porque yo en principio esto lo voy a decir cronológicamente. Lo primero que salimos a decir nosotros los medios es que para nosotros la responsabilidad del transporte es del Estado. Independientemente de la relación contractual que existe con la empresa y con los choferes, donde también existía un inconveniente, no deja de ser el responsable el Estado del transporte de los vecinos. Entonces nosotros planteamos que en realidad se tenía que hacer cargo un municipio y tenía que ser gratuito hasta tanto se arregle este inconveniente y hasta tanto se llame a una nueva licitación para poder cubrir el transporte público en nuestra ciudad. Ahora, uno fácilmente puede decir los medios, sí, no, el municipio se tiene que hacer cargo y que sea gratuito, como lo dije yo, pero yo le di las herramientas, le di el respaldo y el mecanismo cómo hacerlo. Nosotros planteamos justamente, a través de esta ordenanza, de crearle un fondo específico para el transporte público, donde nosotros y la creación de una empresa mixta, donde esto le va a garantizar al Estado que el transporte no nos vuelva a pasar nunca más a los vecinos que nos quedemos sin transporte como ahora, que es un mecanismo que utiliza Montecristo en todo el país, en muchas provincias, incluso en Córdoba le fue muy mal, fue una multa que le cobraron, pero creo que era la manera de que nosotros podíamos apoyar al intendente en esta problemática y sobre todo teniendo en cuenta que los vecinos estaban sin transporte hasta ese momento. Y si sí lo hablábamos justamente, acá aparentemente no hay voluntad de la municipalidad de arreglar el problema. Porque el problema ya pasó, dejó de ser de los choferes que no cobran, ya es un problema de la comunidad. Dicen que cortan 900.000 boletos por mes. Sí. Dicen que hay mucha gente que hoy no que está. Si uno se pone a pensarlo, tampoco es tanto. Río Gallegos ya superó largamente los 100.000 habitantes, con que una fracción de ellos viaje dos veces por día, llegamos a ese número con mucha facilidad. Bueno, pero esa gente hoy tiene que estar caminando, hoy está pagando un remis o pagando una combi, que ya apareció un combi. Se le cobra 20 pesos, ya casi el doble que el colectivo, y hay gente que no lo puede pagar. Y hay gente que, exacto. Y comparto lo que dice el concejal, O sea, hay gente que está dejando de hacer cosas. La responsabilidad de la municipalidad. Hay gente que está dejando de hacer trámites, llevar a los chicos al centro de salud, etc. El otro día escuchaba a uno de los choferes de estas combis que decía que ante la falta de información, incluso largaron este sistema y había una falta de información total, o sea, el vecino no sabía que había una tráfico que pasaba por los distintos por las distintas líneas que hacían la árabe. Y claro, el chofer comentaba que hasta 5 personas en el recorrido podía levantar. Entonces, porque no sabía la gente, entonces me parece que hasta un poco desprolijo fue el armado de esto también. Sí. Por eso creo que veo cierta lentitud en la resolución de este problema, porque lamentablemente la gente sigue sin transporte. Y creo que nosotros le creamos el mecanismo para que esto lo solucione de una manera mucho más rápida. Por lo menos le generamos el recurso para que de última contrate una empresa de acá, de la zona, hasta tanto llamemos y convoquemos a una nueva licitación. Sí, yo creo que hay que sacar un plan de emergencia. De emergencia, hay que sacar un plan B. Es lo que está de moda. Totalmente, en todos lados. Porque un poco el argumento era que no tenían los recursos. Ahí los tienen los recursos. Son 3 millones de pesos, 2.900.000 pesos por mes. Tienen los recursos para hacerlo. Pero también se dice de que cómo puede ser de que le planteemos casi 36 millones de pesos a este fondo cuando en realidad pagamos 1.600.000 subsidio. De subsidio a las empresas del colectivo. No, porque en realidad esto está apuntado a que nosotros manejamos nuestro propio transporte público y con la experiencia de un privado y no pasemos más por esto que estamos pasando, porque en realidad es muy fácil hablar de la problemática del transporte cuando uno tiene vehículo. El tema cuando no lo tiene, como la gente sobre todo la gente local. Ahora cuando ven 2 meses más, cuando viene el invierno. Cuando empieza a escarchar. No, por eso. Ahora el transporte acá fue un problema siempre. Sí, nunca. Por eso creo que esta es una solución definitiva. Yo creo que lo que hay que plantear acá es mejorar la garita, poner garitas que no existen, hacer un sistema de garitas como el de Ushuaia. Yo creo que hay que mejorar el sistema de las tarjetas las tarjetas como las SUBE. Entonces plantearle una ganancia al kiosquero, por eso vos tenés la plata para poder solucionar y plantear un transporte mucho más eficaz y más dinámico y una solución concreta para los vecinos. Disculpame, Fabián, que te pinche el globo, pero sí. Esto generaría un recurso de, ¿dijiste cuánto dinero? 3 millones de pesos. 3 millones. Sí. Recién calculábamos con los choferes que 900.000 boletos por 20 pesos que costaría por todo concepto sin montar Pero me parece una barbaridad 20 pesos. Faltamos esa base. Por eso digo, nosotros tenemos, si vamos a usar esta plata, usémosla para no subirle el pasaje a la ponerle a la 10 gente. Pesos. 10 pesos es el valor actual, creo, ¿no? Ponerle 10, pero lo que pasa es que 10 pesos... 7 pesos con 50 está en casi todo el país. No estamos contando el 7 pesos con 50. ¿Cuál es el valor real del boleto de colectivo? Si el pasajero no recibiera, si el pasajero ni la empresa recibe ninguna clase de subsidio, hoy en día, ¿cuánto vale el boleto de colectivo? Según los choferes, 20 pesos. Está bien, bueno, estamos hablando de que no recibiría subsidio. Claro. Hay subsidio de nación y hay subsidio de estado. Esto quiere decir que si vamos solamente al valor del boleto, sin los subsidios, 20 pesos por 900.000 boletos mensuales son 18 millones. ¿Saqué bien la cuenta? Sí, pero la gente no puede pagar 20 pesos. Pero con 3... Bajaría muchísimo los 900.000. Con 3 millones de recursos tampoco llegamos. Estamos bastante abajo todavía. A eso es a lo que me refiero. Por eso te pedía disculpas por... pincharte el globo. ¿Es suficiente este recurso? 3 millones y pico. No, bueno, pero yo lo que por eso yo hablo de una empresa mixta, porque acá el privado que arregle con el Estado tiene que hacer su aporte, porque si no, sí. ¿Cuál es el negocio del municipio? ¿Cuánto es el subsidio mensual actual? 1.600.000. 1.600.000. Claro. Anual. O sea, anual. Claro. Anual. 1.600.000 pesos al año. Sí. Le paga la MUNI a la empresa de transporte. Claro. Digamos, esto cubriría esos casos de excepcionales como mayores de 60 años. Por eso digo yo, o sea, acá nosotros podemos cumplirle a los estudiantes, podemos cumplirle a la gente de mayor edad, nosotros a la tercera edad. Por eso digo, este es un mecanismo que 3 millones de pesos por mes es un dineral para una empresa de transporte, es un dineral. ¿Sí? Más lo que se recauda por pasaje, esto le generaría... Al municipio un transporte bien hecho. O sea, imagínese, ayer me comentaban que justo me llamaron de una radio de Formosa, me llamaron ayer y me comentaban de que allá el transporte público de pasajeros allá lo están cobrando 6 pesos. que el Estado lo subsidia con casi 1.800.000 pesos anuales. Que, claro, lógicamente, con este dinero y con lo que recaudaba, colapsó. Esto es una realidad, porque es un privado, colapsó. Entonces, más lo que se le da de nación. O sea, por eso digo que nosotros le estamos generando por mes 3 millones de pesos a la empresa, más todo le lo que está garantizando. Le está garantizando un funcionamiento y que nosotros vamos a poder garantizar al vecino de que no se va a cortar nunca más el servicio. Ese es el tema. Lo increíble de esto es que lleguemos a la situación de que los mismos choferes le plantean al Estado, le acercan al Estado, en este caso al municipio, distintas empresas que tienen la intención de aportar al transporte de Río Gallegos. Y recién tengo entendido que ayer iban a hablar. La semana que viene. La semana que viene. Eso es lo que me habían dicho. Sí, la primera reunión va a ser la semana que viene. Ellos ya le hicieron puente con una empresa y que habría dos más en danza. O sea que si la semana que viene van a empezar las reuniones, como dice la canción de Serrat, para preparar el terreno, los coches, para generar las condiciones. Dos meses más. Ya vamos a estar con el invierno encima, claro. Invierno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos. Y seguimos.